secretario de la Comunidad Homosexual Argentina, fue un impulsor de la ley de la unión civil y de la ley del matrimonio igualitario. Dirigente reconocido por su tarea de defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI y realmente un gran compañero que ha tenido, yo diría, un trabajo destacadísimo en algo que no es tan fácil, que es trabajar con los medios, trabajar en la intimidad de los despachos de diputados y legisladores. Una tarea difícil de hacer, pero que la ha hecho no solamente bien, sino con los resultados que todos conocemos. Marcelo Sundheim, Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches a todo el panel. Gracias. Estoy acá con Irene Antinori, con Fernando Tevele y con todos los oyentes que nos siguen desde hace 48 programas en Sueños Posibles. Estuvimos hablando con Alejandra Portatadino, persona a la que conoces, que nos ayudó mucho a pensar toda esta problemática de la transexualidad, la disforia de género y demás. La pregunta que te quiero hacer es, en función de unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género, ¿se puede decir que ha cambiado el paradigma en relación a cómo pensamos hoy la sexualidad? Sí, completamente. Digamos, hay muchas cosas que han ocurrido en los últimos años, por ejemplo, las que mencionaste, en el año 2002, la aprobación de la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires, la primer ley de protección de parejas de Latinoamérica, la primera vez que un Estado reconoce la existencia de las parejas del mismo sexo, luego el debate parlamentario por la unión civil en el Congreso, después la ley de matrimonio, su aprobación, ahora la ley de identidad de género en el Congreso. El Congreso argentino está tratando uno de los de las leyes más nuevas de nuestra cultura, digamos, que es la nueva mirada sobre el género y sobre la identidad de género. Sí ha cambiado la forma en que la sociedad ve a la comunidad lésbica, gay, travesti, transexual, bisexual, intersexual, y han cambiado las preguntas. Básicamente todo esto que ha ocurrido es un gran cimbronazo a la mirada de una sexualidad única. Es un gran cimbronazo a aquellas miradas de mujeres que dicen vos nunca vas a ser una mujer porque no sentís o no sentís la menstruación o porque no sentís el cuerpo o porque no pariste hijos. Sí ha habido en todas las culturas una mirada hegemónica, una mirada imperativa sobre la sexualidad. En la nuestra, hoy por hoy, esa mirada está siendo puesta en duda. No solo con estas leyes que se aprueban, sino con, por ejemplo, el sábado pasado una marcha de 100.000 personas bailando en la calle, riéndose, divirtiéndose, feliz, reclamando sus derechos, diciendo soy gay, lesbiana, travesti, transexual, sexual e intersexual. Es decir, yo no concibo algo más desestructurante, algo más subversivo para una sexualidad hegemónica, que la gente bailando en la calle feliz, cuestionando esa sexualidad y pidiendo nuevas leyes de protección y nuevas leyes de identidad. La verdad es que es muy subversivo, es convulsivo, es todo lo que uno quiera decir. Y básicamente es un cimbronazo a esta mirada hegemónica. Ahora, ¿cómo pensás que los sectores más reaccionarios que los tenemos y que gozan de buena salud, gozan de absoluta buena salud, ¿qué tipo de contraofensiva pensás que pueden estar preparando? Porque me parece que si bien ha habido avances muy importantes, ha habido coyunturas muy especiales, creo que la ley del matrimonio igualitario fue una de ellas. ¿Cómo pensás que esto puede seguir avanzando en la medida en que, como bien decís, la concepción de una sexualidad única, que ya no estaría determinada por el género, sino por el fundante de la sexualidad, que es el placer con el cuerpo, se impondría? Me parece muy lejana la década del 60 y su profecía de amor libre, ¿no? Pero ¿cómo verías vos que esto puede continuar? Es decir, ¿en qué nos beneficiamos los heterosexuales con todo esto sería? Mira, ¿en qué nos beneficiamos todos? Bueno, todos. Muchas veces a las luchas importantes, a las luchas libertarias, a las consignas libertarias, se me viene a la mente ahora una consigna del FLH, no queremos, el FLH era el Frente de Liberación Homosexual, que se disolvió en el 76 por la persecución de la dictadura militar. Una de las consignas era: no queremos que nos respeten, queremos que nos cojan. Muchas veces a esas luchas tan importantes para una cultura se le agregan subsidiariamente pequeñas luchas, pequeñas circunstancias que cuando confluyen ayudan a esa lucha. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, digamos, el tema de la igualdad es un tema que lo toma el Estado. Lo toma el Estado porque se habla, por lo menos en este periodo, de el estado de bienestar como modelo económico a seguir en el país. El estado de bienestar como modelo económico tiene entre sus principios el principio de igualdad. Así como el Estado liberal tenía el principio de la libertad como principio básico, y construimos la unión civil con ese principio, diciendo libertad, libertad, queremos ser libres, queremos estar protegidos, la consigna hoy es gritar igualdad, igualdad. Es la lucha subsidiaria que se anexa a la gran lucha por la libertad y ser dueño de su deseo y la democratización del deseo. Entonces, en esta circunstancia, hoy por hoy, la ley de identidad de género se pelea desde muchos sectores políticos, justamente con la consigna de igualdad, documentos igualitarios, documentos para todas y todas, que el Estado refleje realmente la identidad en un documento. De cualquier manera, la lucha de fondo a veces es un poco más invisible. Lucha por las libertades, por la autodeterminación del deseo, a veces es un poco más invisible, pero no significa que esa lucha se separa. Al contrario, estas pequeñas luchas de igualdad, de libertad, contribuyen a las otras grandes, digamos. Vos sabés que Zarela Arauz Méndez es una muy querida compañera salteña, nos manda un mensaje diciendo que está escuchando el programa, y cuando estuvimos en Salta, yo di una charla en un congreso, el mismo día que dos lesbianas se casaban. Se tuvieron que casar bajo protección policial prácticamente, porque habían sido muy agredidas durante toda la semana prácticamente, y cuando yo di la charla, justamente era el mismo día, me acuerdo que alguien del público me preguntó qué pensaba yo del tema, bueno, no es el tema relatarlo ahora, ¿no? Pero Salta la Linda, es una de las provincias donde más fuerte está la influencia de la iglesia y de ciertos preceptos reaccionarios que a veces van más allá de la iglesia, porque más papita que el papa hay en todos lados, ¿no? ¿Vos notás en la Argentina estas variaciones regionales por zonas, por provincias, por ciudades? Sí, sí, desde la defensa de los derechos de la comunidad gay, lésbica, trans y transexual, bisexual, intersexual, me cuesta decirlo, pero tengo que decir la frase entera. O sea, hay que decirlas sí, todas. Porque sí, porque si no estamos invisibilizando y hay gente susceptible. Sí, se nota. No sabemos exactamente a qué atribuir, pero en el interior del país hay muchísimo más segregación por temas de orientación sexual y identidad de género. Hay más agresión, hay menos visibilidad y, en fin, son características que se repiten, y mientras más pequeña es la sociedad, el pueblo o la ciudad, más conservadora parece ser con el tema de la orientación sexual, el deseo, el placer, etcétera. Pero básicamente también hay que entender que los grandes avances, en el sentido de los avances libertarios e igualitarios, van muy de la mano con los instrumentos legales, es decir, con las leyes, con la modificación de las leyes. Es decir, el matrimonio igualitario, por ejemplo, se reformó para incluirnos. Ahora hay que hacer una gran reforma del matrimonio todavía. El matrimonio argentino, en el texto de la ley del matrimonio argentino, tal cual es, conserva muchísimas cosas, digamos, misóginas, patriarcales, etcétera. Hay todavía por delante una lucha para cambiar algunos deberes del matrimonio, y algunas obligaciones del matrimonio. Bueno, vos sabés lo que yo pienso del matrimonio, ¿no? Así sí, que... sí, perfectamente. Y conozco también de la grandeza que tuviste de presentarte a asesorar en la Cámara de Diputados defendiendo el matrimonio, y así defendías la igualdad. Sabemos perfectamente cómo qué pensás del matrimonio, y por eso digo, conocemos tu grandeza en ese aspecto. Para defender la igualdad, te viste obligado a defender una institución que es de las más perversas a veces. Bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Marcelo Sudgen, recordamos a todos que estamos hablando con Marcelo Sudgen, que es secretario de la Comunidad Homosexual Argentina. Marcelo, yo me quedé pensando en esto de las instituciones y en la batalla libertaria y de la igualdad, donde sabemos que la Iglesia es retrógrada en este país, por más que vueltas que se le dé. ¿Hacia dónde apuntan ustedes cuando hablan de estas batallas culturales? ¿Qué piensan, qué posición va a tomar la Iglesia frente a esto? ¿Y cómo la piensan combatir, no? Sí, las batallas culturales, algunas batallas culturales, comienzan por ganarse en las escuelas. Así que la batalla cultural, la batalla en la educación, recién está por comenzar. Estamos consiguiendo algunas leyes libertarias, igualitarias, pero la gran batalla educativa está por empezar. No en vano las mujeres que piensan de manera discordante con la sexualidad hegemónica gritan la consigna educación sexual para la libertad y el placer, ¿no? Pero vamos, vuelvo a tu pregunta sobre qué va a hacer la Iglesia. Una cosa muy agradable es que la batalla contra la Iglesia se ganó cuando se aprobó la ley de matrimonio, y aunque la Iglesia Vaticana, que quiero ser claro en esto, ¿no? Estamos hablando de la estructura política, la Iglesia Vaticana, no estamos hablando de la Iglesia en el sentido que la entienden los cristianos, compuesta por personas, no, yo estoy hablando de la estructura política de la Iglesia Vaticana, de la jerarquía vaticana. Quedó muy debilitada. Entendemos nosotros que no despierta un gran interés en la jerarquía vaticana las leyes de cambio de nombre y las leyes de fiel reflejo de la identidad en el documento. Eso, por un lado, es una suerte. Sí sabemos que despierta mucho más pasión entre los fieles, justamente. Ante esos casos donde uno llama a la gente más papista que el Papa. Bien, es decir, decir que una mujer no es mujer porque no siente la menstruación o porque no eligió el destino procreativo es un ejemplo. De cualquier manera, la batalla contra la Iglesia, la batalla cultural contra la Iglesia, no empieza ni termina con la causa gay-lésbica. Nosotros sí creemos que estamos debilitando el poder de la institución vaticana cuando uno transforma las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes preservan valores. Y si es que han preservado los valores religiosos. El matrimonio preserva valores religiosos, por ejemplo, la monogamia, digamos. La monogamia es un valor religioso volcado a la ley. Más allá de que se explique que es para preservar el patrimonio, para que no haya 1 millón de hijos por ahí, todo lo que uno quiera, pero la ley preserva valores. Así como la nueva ley de matrimonio preserva el valor de la igualdad, así como la ley de identidad de género preservará valores libertarios e igualitarios para esta sociedad. Entonces, al ir modificando las leyes, se van ganando batallas contra la Iglesia Católica y contra otras instituciones religiosas que preservan esos valores que han sido siempre los valores hegemónicos. Y desgraciadamente la lucha contra valores hegemónicos no va a terminar. Siempre vamos a ver un grupo de personas que vamos a estar en disconformidad con pensamiento hegemónico. ¿Por qué? Porque siempre hay marginales de los sistemas hegemónicos. Los sistemas hegemónicos no son inclusivos, no es una mirada que incluye a todo el mundo. Entonces, per se, va a haber siempre gente en disconformidad. Es una lucha eterna. La lucha por los valores sociales va a ser una lucha eterna. Lo interesante de esta lucha eterna es ser partícipe desde la difusión, de los medios de comunicación. Es importante ser partícipe desde la acción en el Parlamento, es importante ser partícipe desde la acción en un consultorio, en una oficina como abogado, en un puesto en el Estado, como fuera. Pero en fin, la lucha contra las instituciones religiosas, en el sentido de la lucha contra la imposición de los valores religiosos, estimo va a ser una lucha de siempre. Bueno, Marcelo Sutgen, cuando vos hablas de valores religiosos, hiciste una aclaración muy importante. Yo siempre hablo, bueno, de lo que es el pensamiento dogmático o el pensamiento único, ¿no? Que en realidad muchas veces es un único pensamiento y a veces ni siquiera es pensamiento. Vos apelás a un pensamiento crítico, amplio, con el cual, por supuesto, acá estamos totalmente identificados. Yo te agradezco muchísimo, sé que estabas en una reunión muy importante y tuviste la amabilidad de dedicarnos este tiempo. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, nos seguimos viendo en las luchas y en toda ocasión que se justifique seguir peleando por estos valores que vos defendés también. Fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para todas y para todos en el panel. Gracias. Y le agradezco muchísimo a todos el tratamiento y la difusión de estos temas y el debate sobre estos temas. Perfecto. Gracias. Chao, nos vemos.